Muy buenos días, país. Aquí comienza, ahora sí, el pase modo burbuja. Entre una mañana de esta, sí, caballero de día. Carlos Heller, Marcos Cittadini, Pablo Caruso, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo arrancan la semana? ¿Con energía? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Los veo bien. Para nada uno pensaría que es lunes. Lindo día, fresquito, pero lindo. Es verdad. Y nosotros estamos bastante contentos, ¿eh? Tanto los de Boca como los de San Lorenzo, bastante contentos. Entre Boca y San Lorenzo ponen el 75% del país futbolero. Está no, bien. No. ¿Sabes que la no? Carita que bueno. ¿Sabes que no? Está bien. Pero déjenme festejar. A River le ganamos. A River le ganaron perdiendo con el viento. ¿A quién le ganaron, sí? A River. ¡Epa! No, fue River una pregunta. ¿A quién le ganaste? No, fue una pregunta. ¿No? Viste como la importancia de la coma. El tono, ¿viste? ¿A quién le ganaron? Porque... Está bien, está muy bien. Pero bueno, festejamos. Veníamos medio averiados. Sí. Festejamos muy bien. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por las buenas o por las malas noticias? ¿Por dónde quieren? ¿Hay buenas? Empezar? Sí. Bueno, buenas. A ver. El nuestro país, Argentina, destinó 3,4% del PBI, más que el promedio regional, a la lucha contra el COVID. Claro. Es buena. Dentro de todo, es buena. Así, otros países buena. Un poquito más y otros menos. Llegaron 384.000 vacunas chinas, dosis de la Sinopharm. Sí, hoy están llegando otras tantas. Sí, a la tarde, a la última hora, está llegando otra tanta. Sí. Digamos que esas son buenas, la verdad. Sí, señor, muy buenas. Son para destacar. Y me voy quedando sin buenas, ¿eh? Me voy quedando sin buenas. No sé ustedes si tienen alguna más, soy todo oído, dale. ¿Viste? No, bueno, las pymes industriales tuvieron un crecimiento, ¿no? Interanual, que es interesante, qué sé yo. Hoy empieza el blanqueo para el tema de la construcción, que se supone va a reactivar también ese rubro. Yo diría que la noticia en materia económica es lo que venimos repitiendo todo el tiempo, que pese a las restricciones pandémicas, sí, el país está llegando al nivel de actividad. Claro. Pre-pandemia sanitaria, es decir, que al horrible lugar en que lo dejó la pandemia macrista, porque recién desde ahí hay que empezar a reconstruir. El gobierno que asumió en diciembre del 2019 y que sancionó aquella ley con las 9 emergencias y planteando la situación, no tenía pandemia sanitaria, tenía pandemia educativa, de salud, fiscal, laboral, sí. Era un verdadero desastre, de deuda, endeudado el país, estaba virtualmente en default, y hubo que empezar a desarmar esa endiablada situación que dejó el gobierno macrista, y inmediatamente apareció el virus, con todo lo que ello implica, y las complicaciones políticas que el virus trae aparejada, porque yo creo que esta discusión loca en la que estamos en este momento entre la ciudad y la nación, respecto de las restricciones para el colegio, la verdad que a mí me sorprende en serio. Vos viste que incluso vos lees los diarios de hoy y por todos lados te dicen que el gobierno de la ciudad está analizando nuevas restricciones de todo tipo ante el aumento de los casos. Lo dijo ayer Quirós. Sí. Claro. Entonces, parece que el problema es en serio, ¿no? Estamos en una meseta alta de casos. El gobierno de la nación plantea, como siempre, con prudencia la idea de tomar las medidas para evitar que desborde el sistema sanitario, que es una de las cuestiones claves que hay planteadas. Y en el medio aparecen todas estas chicanas que a uno lo sorprenden, o que no quieran vacunar en los vacunatorios habilitados del PAMI, o cosas que peleas menores políticas de barrio, de comité de barrio, en una situación de esta gravedad. A mí, la verdad que me horroriza un poco todo eso, ¿no? Sí, sobre todo porque... Es como que, en serio, lo que dijo Velocopit, ¿no? Lo del Titanic. Sí. Claro. Boludeando sí. En el medio del... Pelotudeando, de, dijo, para ser preciso. Sí, en inglés. Sí, en inglés. Inglés, claro. Entonces, qué sé yo, uno dice, ¿no podremos ponernos de acuerdo en priorizar el tema y dejamos para después pelearnos? Y tomamos esto como una cuestión de Estado clave, que no hace falta que gane este o gane el otro, sino que lo que necesitamos es contener la pandemia, bajar la cantidad de contagios, bajar la cantidad de internados, bajar la cantidad de muertos. Es pavoroso. Sí. Pavoroso. Y además, cuando miramos el mundo, a mí me asusta que estos días hemos tenido récord mundial de contagios. Sí. Y muy influenciado por un país, por China, por la India. Por un desborde notable. Pero es gravísimo, ¿no? Sí, lo que sucede es que sea solo un país, por supuesto, es un problema siempre. Es gente siempre, pero además eso también genera como cierto reservorio para nuevas variantes que empiezan a complicar las cosas. Pero está loco. Es decir, una pandemia lo que tiene es su globalización, su globalidad. No se puede arreglar la pandemia en los países centrales. Porque mientras siga habiendo gente infectada en algún lugar de la Tierra, el riesgo del contagio va a seguir estando latente de la misma manera. Es decir, que si hay algo que debe ser resuelto globalmente y que hay que terminar con toda esta especulación miserable de los países centrales acaparando y todas estas cuestiones, que claro, no pueden con el genio. Yo diría, parafraseando a Bill Clinton, es el capitalismo, estúpido. Es decir, definitiva... Es su propia inercia, claro. Claro, es su lógica, su inercia. Porque aclaremos, el problema es que en los lugares del mundo donde efectivamente no haya suficiente cantidad de vacuna para frenar el virus, se generan nuevas mutaciones, nuevas resistencias que vuelven al norte. Suponete claro, que fuera la división norte-sur. Se mueve, claro, sí. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces uno ve alguna de esas cuestiones puestas en el orden del día y que no se resuelven y que a mí me asombra. Después la repetición local, ¿no? Y vuelvo a repetir, de esta pelea que a veces parece absurda, de una polémica donde no sé qué se discute. No sé, la verdad que no sé qué se discute. Es decir, no sé creer que se puede tener un sistema de reconocer que hay que tener restricciones, menos para ir al cole, sí. Es un tanto raro, ¿no? Sí, igual no es menos para ir al cole, Carlos, ¿eh? Porque en la ciudad de Buenos Aires las restricciones son a regañadientes, con ningún control, porque una posibilidad hubiera sido esta, decir, che, mira, la verdad que nosotros queremos mantener que la escolaridad presencial, perfecto, y subvencionamos ciertos sectores no esenciales, digamos, bajamos la circulación por otro lado. Eso no pasó, sí. El gobierno de la ciudad no ha hecho una sola propuesta para tratar de mitigar un poco el... No, pero a las 7 de la tarde los negocios cierran, a las 8 la circulación baja. Pero es una disposición del gobierno nacional. Sí, sí, claro. Bueno, y la otra también era del gobierno nacional, era cumplirla o no cumplirla. Pero quiero decir, vos podrías haber hecho una contrapropuesta. ¿Cuál es la contrapropuesta del gobierno de la ciudad para decir, vamos a atender la urgencia de la pandemia, pero tratando de mantener la escolaridad presencial? No hay ninguna contrapropuesta. Es que es muy difícil hacer una contrapropuesta, porque el problema no es si los chicos van al cole o no, sino, hasta donde yo entiendo, sí, todo lo que se mueve alrededor. Claro. La gente que viaja, los maestros, el personal no docente. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires dicen que un 25-30% de la circulación se produce alrededor del tema de la escolaridad. Entonces ese es el problema, ¿no? Si pero eventualmente se contagia en el aula o no. Debería haber una propuesta que sostenga todo lo que circula por la escolaridad, pero que frene otro circuito, claro, de circulación de personas. Lo que no quiere el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es pagar costo por eso, o al revés. que pague el gobierno el costo de esa decisión y ellos aparecer como los garantes de la libertad individual. Sí, pero bueno, volvemos a una vieja discusión que no es una discusión entre nosotros. Ese verso de la libertad individual por encima de los derechos del conjunto, porque es un... Nadie está en contra de las libertades individuales. Ahora, yo te digo, ¿por qué no andás contramano? Agarrá el auto y andá contramano. Claro. Y si yo tengo derecho a ir para allá, porque quiero ir para allá, no se puede, señor. No se puede. Porque hay una norma que dice que la circulación es por este lado. Cruzá la barrera, cruzá la vía con la barrera baja. Sí. Además que por ahí te pisa el tren, pero no se puede porque está prohibido. Es decir, una sociedad se conforma sobre la base de una serie de reglas que son reglas que hacen que las conductas individuales se alineen con el interés general. Uh-huh. Y eso no es una restricción a las libertades individuales. Ahora, Carlos, el problema no es cuando un individuo... Por supuesto que un individuo quiere ir en contramano es un problema. El problema es cuando un gobierno... Es como el cuento del gallego, ¿no? Claro. El que venía por de la Panamericana. Totalmente. El problema, uno, no, 10.000. Exactamente. El problema es cuando en un distrito, el más importante del país en términos cuantitativos, y el que tiene los peores índices de la pandemia, te están diciendo que vayas en contramano. Es un poco más grave. Sí, yo no sé. Yo no me quiero meter en los temas, digamos, científicos, porque a mí me horroriza. Si es cierto, digamos, lo voy a decir así, con esa prudencia. Si es cierto que la experiencia global dice que cuando llegás a 200 casos de contagio cada 100.000, tenés que suspender la circulación, incluidas las clases, y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 1.250, no sé cómo se puede discutir, por dónde va la discusión. Se me escapa por dónde se puede discutir. ¿Cuál es el argumento? Porque si hay un consenso global de eso, entonces pareciera que vos podés decir, no, 200 es poco, le respongamos 400, qué sé yo. Entonces estás discutiendo una cuestión. Ahora, si tenés 1.250 y decís, no, las clases no se tocan, algo está mal, hay una falla ahí profunda, racional, que preocupante. Estaba pensando que en los últimos días o en las últimas semanas también hay como cierta preocupación de que el planteo sea permanentemente el tema de la presencialidad escolar, como si efectivamente se hubiera agarrado un asunto. Lo cierto es que vos tenés en el marco de la pandemia, esto es lo que me parece grave, y que va más allá de la presencialidad en las clases y de incluso de la figura del propio Arreta. Vos tenés una fuerza política que, lejos de colaborar, aún con matices o aún con discusiones, y en vez de tratar de darle pelea a los discursos individualistas que en toda sociedad seguramente habitan, los agarra, los infla, y de eso hace una plataforma para poder hacerle la contra. Un gobierno que está tratando de administrar esa pandemia. Así es. Es muy grave. Es muy grave. No es un capricho político ideológico de quien no quiere a Larreta o quien no quiere a Juntos por el Cambio. Es un asunto que va más allá de la disputa política permanente, habitual y lógica, digamos, ¿no? Sí, pero después lo ves que es a escala global, entonces por eso digo, hay una cosa que tiene que ver con esos discursos individualistas, muy vinculados a la razón de sostenerse del modelo capitalista, efectivamente existen y circulan, está claro. En esta versión agonizante, en esta versión agonizante del sistema capitalista. Ah, la pelota, qué definición. Sí, yo creo que sí, que esta versión de la globalización financiera, esta que nació con Thatcher y Reagan y demás, me parece que está fuertemente cuestionada y que es muy difícil que pueda sostenerse como tal. ¿Vos decís que en los libros de historia, cuando se acuerdan que Eric Hoffman, el historiador, en vez de cerrar etapas por año o por siglo, decía, bueno, episodio, que la pandemia va a ser el episodio detonante final de ese modelo del capitalismo? No, yo creo que estaba en crisis y que todo eso se estaba debatiendo profundamente, todo este tema de la brutal acumulación de la riqueza en pocas manos, todo el fenómeno de concentración en los extremos. pobres que aumentan por cientos de millones y miles de mil millonarios que se incorporan al club de los privilegiados, y esto se repite a escala de países endeudadísimos, etcétera, etcétera, como que tiene poca vida. Una irrupción tecnológica fenomenal, sin cambios en la regla del juego, donde vos ves en el horizonte que la desaparición de una enorme cantidad de trabajos, y te pones a pensar, ¿y qué va a hacer la gente? Y ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Es decir, alguno tiene la idea de una minoría privilegiada que gana muy bien y una población mayoritaria que vive de una renta básica de subsistencia. Bueno, ¿el mundo lo va a aceptar? Yo creo que no. Por eso digo, cuando yo digo agonizante, lo digo en esos términos, no digo que esté por pasar pasado mañana. Uh-huh. Estoy hablándolo en dimensión histórica, en términos históricos. No tiene futuro ese modelo, no tiene futuro, tiene que corregirse. El mundo, todos los temas que están en discusión, el cambio climático, todas las grandes cuestiones pasan por los mismos vectores. Todos nos hemos asombrado de cómo descubrimos el color del cielo en el año de la pandemia, cuando las chimeneas dejaron de tirar humo, es decir, humo que vivimos respirando. Todos hemos visto escenas en la televisión de animales que aparecieron, que estaban desaparecidos, animales que volvieron a reproducirse, que habían dejado de reproducirse. Es decir, el daño que el sistema le está haciendo a la vida, a la humanidad, o a la vida más amplia de todas las especies, es pavoroso. Y no puede ser que todo eso se haga en nombre del derecho de un grupo minoritario de acumular sin límite, o de la libertad de que yo hago lo que se me da la gana, o de la consagración de la meritocracia, yo sí lo tengo porque me lo merezco. Entonces, a eso me refiero, Pablo, cuando digo agoniza. Sí, sí, entiendo. No estoy diciendo que la semana que viene van a cambiar. No, nunca se dan esos cambios de esa manera. Claro, yo digo que como sistema cada vez está más cuestionado, cada vez hay más voces que lo cuestionan. Bueno, y le pongo un poco de optimismo a que los debates que hoy se están dando son el anuncio, el preludio de que tiene que alguna de esas cosas tiene que cambiar. Tal vez no cambien en la dimensión que alguno de nosotros sueña que puedan cambiar, pero que va a haber que ponerle algún límite. Las cosas que se están discutiendo, estos impuestos nuevos que se quieren poner a las corporaciones, a las tecnológicas, estos avances en evitar la generación de riqueza a través de la especulación en los paraísos fiscales y demás, eso en sí mismo ya es un cambio de salir de aquel sistema, que fue el sistema de cada uno tiene lo que se merece y hace lo que... Y bueno, no tiene límite, no hay regla, puede ir a contramano si quiere, porque es su derecho, a eso me refiero, pero bueno... Bueno, hay expresiones de esto, ¿no? Ayer participaba en una discusión sobre el tema de la liberación de las patentes y de la transferencia de la tecnología... Sí. Y esa escena en sí misma es increíble que efectivamente hay quien resiste, aún siendo, habiendo logrado esos avances tecnológicos que dieron en la vacuna, haberlo hecho con fondos públicos, millones y millones, miles de millones de dólares de fondos públicos, se sigue discutiendo si efectivamente eso se tiene que trasladar a otros países para que pueda producir masivamente la vacuna. Es que las patentes están en la médula del sistema capitalista. Claro. La propiedad. Claro, el derecho de propiedad. Claro. Estás poniendo eso que te parece es la base. Sí, acá, claro. Como lo estamos que socava hablando todo de la cuestión sanitaria, parece distinto, pero es vale para todo. Vale para todo. Y ayer escuchaba, el argumento es maravilloso, porque lo escuchamos en un montón de otras cuestiones. El argumento es que si no hubiera derecho de propiedad intelectual sobre tipo de... No se hubieran creado, no se hubieran hecho. No hubiera habido, no sería un incentivo para la inversión privada en la industria farmacéutica, es espectacular. Sí. Es lo mismo que te dice, no sé, las grandes industrias alimenticias, ¿no? Sí, claro. No, se mete el Estado, listo, ya no hay negocio. Bueno, pero por eso creer que por lo sanitario es distinto que lo demás, creo que es la base del error. Es exactamente lo mismo que... Esto es más dramático, pero desde el punto de vista... O más observable. ¿Eh? O más observable. Sí, sí. Porque bueno, tenés pues, un 42% de pobre en un país con las características que tiene este y los tipos te discuten. Las patentes están vigentes todo el tiempo y ahora entran en crisis porque estamos hablando de una cuestión sanitaria. Y entonces se discute el tema de las patentes como si la Argentina podría por sí sola, como en un montón de otras cosas, tomar la decisión de decir, bueno, no, nosotros, chao, la patente, me hago pelota, me libero y hago... Yo escuché ese programa... tenía la gana de intervenir, pero bueno, sí, porque algunas cosas se dicen con una liviandad espantosa, ¿no? Así es, espantosa. Gracias, Sandra. Hola, Sandra, buen ¿qué día, tal? Buen día a todos. Y, buen día. Y bueno, dicho sea de paso, solo como información. Nosotros no tenemos aquí ninguna de las dos cosas, ni tenemos una fábrica de vacunas, sino que tenemos un laboratorio que a Fasón está participando de un proceso de fabricación. Le dieron una cosa y le dijeron haga esto, devuélvamelo. Ni siquiera es para la Argentina, porque claro, está claro que cuando estén es para América Latina. Argentina sí, le toca una parte. Ni tampoco es cierto que el otro laboratorio está fabricando y envasando. Hicieron 21.000 frasquitos y los mandaron para ver si funciona, lo cual es una gran noticia. Yo no le quiero sacar importancia, es un avance, es un fenómeno, ojalá y sea cierto, ojalá y funcione y ojalá y pase todas las pruebas. Pero yo vi a la funcionaria del Estado decir... guarda con los plazos, guarda con seamos prudentes, porque se tiran fechas, cosas por el estilo, y esto es medicina, y acá tiene que pasar por un montón de pruebas y de controles, para que esto realmente luego pueda ser autorizado. Como para que alguien por televisión, con responsabilidad en el Congreso Nacional, diga, ¿y por qué el gobierno no expropia el laboratorio y empieza a producir para Argentina? Sin responsabilidad del Congreso Nacional, porque no forma parte del Congreso Nacional. Ah, tenés razón, es legislatura. Sí. Sí, pero no importa, para el caso es lo mismo. Igual pero... cada vez que se dan plazos y no se cumplen por cuestiones absolutamente externas, aparece la versión de que es mentira, de que dijeron mentiras, no mintieron. Pero es que si vos escuchás la noticia, la parte argentina funcionó al pelo. Sí, sí. Al contrario, digamos que en este momento está siendo atacada porque elaboró 44 millones de dosis, que es lo que tenía que hacer, y la fue entregando en tiempo y forma dentro de el contrato que firmó con la asignación de rol que tenía. Y quiero decir otra cosa que ayer se les escapó. Esa vacuna vale $4. Es la más barata. Porque, pero no es más barata de casualidad. Hubo una decisión, en este caso una condición que puso Oxford, la universidad, de que todo este proceso debía hacerse al costo mientras durara la pandemia, y que eso se iba a liberar luego de la pandemia y ese precio iba a ser de mercado, digamos. Sí. Los $4 no es porque esta es barata, porque es menos buena, porque es la berreta y por eso cuesta cuatro. Claro, hay una decisión política de que fuera, de que sea así. Digo porque está todo deformada esa información, está maltratada, hay ahí una mano negra que vaya a saber qué intereses representa o defiende, ¿no? Vaya a saber. Bueno, son todas cosas. Yo le iba a hablar de otra cosa hoy, pero nos fuimos al diablo. No, está todo bien. Iba porque hoy publiqué también una nota en Ámbito. De alimento. Claro, que hace otro tema, y déjenme pasarle un aviso. Hay un informe de perspectiva de la economía mundial del Fondo, que tiene una sección especial sobre el tema alimentario, Bueno, que entre otras cosas dice acarrea el riesgo, dice que la actual situación acarrea el riesgo de que se demore el proceso de llevar a cero el número de personas destruidas de acá a 2030, que es un compromiso, digamos, global, y que de no haber intervenciones de política, la disminución de los ingresos y el aumento de los precios de los alimentos registrado en 2020 causarían respectivamente un aumento de 62 millones de pobres y 4 millones de indigentes en el mundo. Ahora, ¿por qué quería comentarlo? Porque es un tema que está en debate en la Argentina. Esta cosa que hemos dicho infinidad de veces, de que de pronto terminar siendo víctimas de nuestras propias ventajas. Uh-huh. Es decir, se produce un aumento del precio internacional de los commodities, claro. Buena noticia para la Argentina y mala noticia para los argentinos. Decir, ¿por qué? Porque los precios locales aumentan como los commodities y los ingresos locales no aumentan como los commodities, entonces eso se llama inflación y eso se llama pérdida de poder adquisitivo y eso se llama más pobres. Ahora, ¿qué dice el informe y por qué me detuve en él? El informe del fondo dice que según un relevamiento de una investigación hecha en 121 países, entre el 2001 y el 2018, es decir, una cosa que excede lo de la pandemia, se concluye que por cada punto de aumento en los precios internacionales de los alimentos, las economías de los países medios y bajos tienen un traslado a precios de la cuarta parte. Ajá. Eso querría decir que sí, como está pasando, las estadísticas recientes muestran que la inflación mundial de alimentos y bebidas en el primer trimestre fue 11,3. En la Argentina, en el trimestre, tendría que haber sido 3 el aumento de los precios y no 13,4 como fue, si se siguiera la regla internacional. ¿Por qué 3? ¿O por qué una parte? Porque también suben los insumos, está la vieja cuestión. Ahora, vos tenés en la Argentina una economía con un dólar contenido que va por detrás de los precios. Por lo tanto, los insumos importados necesarios para sostener la producción de bienes que se exportan no aumentan en esa proporción. Entonces, lo que aumenta es la ganancia. Claro. Digo, cito esta fuente, Fondo Monetario, 121 países, 17, 18 años de estudio y un promedio. La cuarta parte de lo que suben los precios de los commodities y los alimentos se traslada a precios de los países que los producen. Acá los precios de los internos subieron más que los precios internacionales. Increíble. Esto es una cuestión que está en el centro de las cuestiones que hay que resolver y que se llama ¿qué hay que hacer para que se desacoplen los precios? Y bueno, está toda esta batería de cosas que hoy está en el centro de la pelea, la Secretaría de Comercio, y entonces los otros le dicen esto es Moreno, y se oponen y salen y ponen el grito en el cielo ante cualquier anuncio de medidas que lo que intentan es proteger la posibilidad de los argentinos y las argentinas de comprar alimentos a precios accesibles, compatibles con sus niveles de ingreso. Nada más que de eso se trata. Y está en el medio... Desacoplar se llama. Desacoplar. Y está en el medio de las grandes batallas.